Bienvenidos y bienvenidas al Improvisional, programa que se emite todos los miércoles a partir de las 8 en el 100.8 de FM, o si nos sigues a través de internet en infogastegune.blogspot.com. Además, puedes escuchar todos nuestros programas en nuestro Twitter, @r/improvisional. Bueno, chicas, ¿qué nos traéis hoy? Buenas. Hola. Que no saludas, ¿eh? Ya, venga, ¿qué nos traéis? Hola. Venga. Dámelo todo. Hola. Hola. ¿Cómo les va la vida? Buenamente, sí. Vale, qué suerte, a mí no. Llevo pocha toda la semana, así que si me da un ataque de tos aquí y ahora, no os preocupéis. Vale. Vivo. A no ser que esta grabación no se pare en ningún momento, entonces preocuparos. Si no hablamos, te damos con un palo. O sea, si no hablas, quiero decir. Sí. Te pinchamos, vale. Menos mal que hay un cristal aquí que nos separa para que nos contagie. Exacto. Bueno, pues, ahora sí, ¿qué nos trae? Yo traigo tendencias de 2018. Uy. Uy, me he puesto yo el blogger de moda. Vaya. ¿Chara? Pues yo os traigo un anime. Qué raro. Qué raro. Ya, no me lo esperaba. Vaya. No te sé la ironía. Joder, qué raro me ha salido esa voz. Ya. ¿Y tú, Bea? Yo, pues, hoy, miércoles 31, aparentemente en Twitter ha salido como una iniciativa que es 31 de enero, día de los tercios, porque aparentemente se les da poca importancia en clase de historia y así. Sí, ¿no? Sí, sí, lo contaste. Ah, claro, la semana pasada que no hubo programa, es verdad. Ah, sí, es que hubo fallo técnico, entonces no... No se pudo emitir. Lo sentimos mucho. Pero hablo de los tercios. Sí. No, pero hoy voy a hablar de verdad de los tercios. Ah, también, 31 de enero, felicidades, hermanito mío. ¿Es el cumpleaños de tu hermano? Sí. ¿Cómo se llamaba, Javi? Javi. ¡Felicidades, Javi! No le he pedido permiso para felicitarle por la radio, pero da igual. No nos escucha. Le pondré este programa nada más para que me quiera. Ponle el cumpleaños feliz ahora. Exacto. Voy. ¡Ya puedes salir! Cumpleaños feliz, y deseamos todo, cumpleaños feliz. Que hoy os voy a explicar mierdas de los tercios y así. ¡Comencemos! ¡Buenas de nuevo! ¿Qué tal? Bueno, ya hemos hablado de esto. Como he dicho, hoy traigo novedades. Bueno, novedades no. ¿Cómo se llama? Tendencias para 2018. Que la moda ya va por invierno. Ya sabéis que va un año adelantada. Sí. Pues ya tenemos lo que se va a llevar en primavera, verano. Así que coged Vaya. Nota. Venga. Aunque vosotras Ay, sois más el boli. ¿Dónde está? De ir en pijama por la calle. Pijama y zuecos. Exacto. Tú habías traído los ¿cómo se llaman? ¿Los chops o cómo se llaman? ¿No se llaman zuecos? No sé. Sí, el outfit. Las zapatillas de Frank de la Jungla, vaya. Bueno, y es que he mirado una página que al parecer tiene buena... O sea, sí que es referente de moda porque he mirado las predicciones que hizo para el año pasado. Bueno, predicciones no, que total, o sea, la moda va adelantada, lo vio y dijo, pues se va a llevar esto, esto y esto. Y solo falló en una... por lo menos yo no lo he visto. El vestido con pantalón, no sé si habéis visto eso. Yo no. No he sido consciente, excepto... Uf, no. No se me ocurre, a no ser que... No sé. No lo he visto. Pero lo demás había acertado de lleno, yo creo, bastante bien. Así que traigo las que han dicho que van a salir este año, que vienen a ser la gorra marinera, para ir ahí en plan Capitán Haddock, todo el mundo. ¿Pero gorra marinera a lo de la marina o de pirata o cómo? No, no, de pirata no. Ojalá. De marinera, así tipo... Con una cuerda marina. Ah, ya marinera. Sé, ya sé cuál. Joder, no sé hablar. Da igual. Un nudo, no cuerda. Bueno, el siguiente es el top sobre camisa. Que este año se ha llevado camisetas con una camiseta encima. Pero este ya lleva una camisa de vestir con una camiseta encima. Otras cosas. Qué horrible. Ay. No sé, yo creo que al final se te hace el ojo. O sea, a mí al principio me costaba ver lo de la camiseta con una camiseta encima. Pero ahora se me hace más normal. Faldas chillonas, pero chillonas, chillonas, o sea, imaginaros. De fosforito. Es que las fotos que he visto eran como... la tela era tipo... No sé. Imagínate el disfraz más cutre que puedas encontrar en una tienda. Vaya. Pues tela como disfraz, supongo que luego será una tela más suave, no sé. Pero brilli, o sea, brilloso total, con un color súper potente y punch. No, no, sin purpurina. Ah, solo el color potente. Pero bueno, yo... Me da igual, o sea, yo a favor de todo. Bolsos de moda extraños que he estado mirando y bueno, no me parecían tan extraños, sin más, eran pues con pelo, peludos y cosas así. También se van a llevar las chaquetas o americanas, tipo chaqueta de traje, a cuadros, a ser posible si es oversize, o sea, vuelven los 80 totalmente. Ay, Dios. Y también para llevarlas a modo de vestido, o sea, que sean grandes, grandes, que te lleguen para ser tipo vestido. Yo de eso he visto, pero camisas de cuadros de las de toda la vida. Sí, es verdad. Largas, que eran como de vestido. Ah, yo eso no he visto. Pero así que sean tipo americana, pero con cuadros, no. Sí, y además he visto bastantes hombreras, yo no sé qué. Uf, no, por favor. Ah, hombreras ya había, ¿no? No sé. No sé. La verdad, no sé. A mí me suena de haber visto en alguna tienda... Chaqueta tipo... No como ejército, pero... Con hombreras... ¡Oh, y qué horror! Con una... O sea, imagínate, azul oscuro y tenía hombreras como doradas. Y luego... Por el pecho tenía como... Como también cuerditas doradas. No sé. Ah, ya sé cuál dices. Sí. Yo no soy consciente de eso. Ah, lo que me dijiste el otro día. Tenía pita. Sí, vale, ya sé cuál. Tipo marina, ¿no? Sí. El jersey rosa, que este tampoco me ha llamado mucho. No sé, jersey rosa. Yo tengo un jersey rosa. Vaya. Mírala, la adelantada a la moda. Pero eran jerseys de punto, todo lo que había. El mío es tipo sudadera. Ah. Bueno, este concepto que me ha encantado: la riñonera de vestir. Riñoneras de Chanel. Es que me ha encantado. Oh, yes. Ay, en plan, Dios, no. El vendedor de las barracas ahí con su riñonera de cuero. Bueno. Luego las combinaciones de color rojo con morado y esta Characovi te va a encantar, amarillo con rosa. Los shorts deportivos con tacones, que el año pasado ya llevaba gente de chándal, tipo chándal con tacones, pues ahora se van a llevar shorts. Que viene a ser cuando estás en casa ahí en pijama y no sé. Te pones los tacones y en pijama, pero diva. Exactamente, siempre diva por casa. Bueno, yo. Vestidos largos con transparencias, que esto ya se lleva. Viene llevando desde hace tiempo. Pero ahora se le une. Vestidos largos con transparencias más shorts deportivos con tacones. O sea, por debajo del short. O sea, que es transparente por el vestido del short. Exactamente. Oh. Y los zapatos, botas, bolsos, abrigos, etcétera, transparentes. O sea, tipo chubasquero, transparente. Y también he mirado, no sé si sabéis qué es Pantone, ¿lo conocéis? No. Bueno, pues es una empresa que está en Nueva York, en Nueva Jersey, perdón. Y esto es lo que dice Wikipedia. se dedica a la comunicación del color para las artes gráficas. O sea, es una empresa que tiene muchísima influencia en lo que es el mundo del color. Es increíble. O sea, todo lo que funciona, básicamente, casi todos son colores Pantone. Se diferencia de otros tipos de color, como el RGB o el CMYK, que el RGB se usa sobre todo para sistemas informáticos, y el CMYK es más para impresión, las camisetas con estampado y cosas así, suele ser CMYK. Pero luego está Pantone, que las marcas, o sea, se diferencia de colores que se consiguen haciendo mezclas. O sea, la empresa ya te da unos colores que han hecho ellos la mezcla. Entonces, saca todos los años el color que va a ser el de ese año. Y tiene tanta influencia que se aplica a todo. O sea, Pantone decide qué colores va a tener cada año. Sí, la moda nos ha tocado. Este año está el ultraviolet. Oh. El año pasado fue un verde pistacho y se llevó como muy referencia a lo natural y todo. Y este año es el ultraviolet, que he traído aquí su descripción de por qué. Ah, por cierto, las guías Pantone, que es que esto lo tienen ahí todo pensado, ¿eh? Porque te venden las guías Pantone, que vienen a ser como una carta de colores, y son súper caras. O sea, bueno, no sé cuánto cuestan, pero igual 160 euros te cuesta unos papeles. Hostia. Y además se caducan, porque claro, les da el sol, les da no sé qué, y van perdiendo facultades los colores. Entonces, al final tienes que comprarte otro y no sé qué. Supongo que si pides una tinta de las que ellos hacen, te traerán la guía. No sé, espero. Si no, ya están pasando. Pero bueno. El ultraviolet. Os voy a leer la descripción. Está, transmite y está inspirado en los misterios del cosmos. Esto lo he traducido directamente, o sea, no sé cómo estará la traducción. está inspirado en los interrogantes que hay sobre el cosmos y los descubrimientos que nos esperan. El vasto e ilimitado cielo nocturno es un simbolismo de lo que es posible y que continúa a inspirar el deseo de buscar otros mundos que están más allá. También este morado, ultravioleta, se llama, bueno, ultraviolet, es un símbolo de la contracultura y la genialidad artística y símbolos de la cultura pop, como Prince, David Bowie o Jimi Hendrix, y también símbolo de expresión personal e individualidad. Te digo también, si todo el mundo al final lleva el ultraviolet, porque se va a poner de moda. Bueno, que he leído en Vogue, es que me he informado un poco. Voy a mirar ahí, ¿eh? Que está como la lucha entre el amarillo y el ultraviolet. Y según Vogue dicen que va a ganar el amarillo. No lo Vive sé. El amarillo. Pero Pantone ha sacado el ultraviolet y Pantone aquí adjudica, no sé cómo se dice, claudica, yo qué sé. Bueno, que en resumen simboliza la experimentación y la no conformidad con lo establecido. Y hablando del cosmos, hoy hay una superluna azul de sangre con eclipse total. Es que me encanta el nombre. Supongo que os habréis enterado porque ha estado todo el día en las noticias hoy. Y Mario Belloso aquí no se puede ver, así que solo se puede ver en el Pacífico. ¿Me explicas? No sé. Superluna azul de sangre, no, ¿cómo se llama? Luna. Pues en el Pacífico, que ahí no hay nada, hay nada. Solo lo pueden ver. ¿Para qué? En el Pacífico, ahí sí. En medio del mar. No, lo pueden ver en parte de América, en Oceanía y en un cachito de Asia, tipo Japón, por ahí. Pero vaya, que para eso, ¿para qué? Bueno, en Japón hay mucha población, pero ¿para qué, eh? Te reviento, superluna azul de sangre. Ya estamos con el odio. Que no es azul, es roja. Nos engañan. Creo que es porque a la segunda superluna del año le llaman la luna azul, creo. No me informo. La luna ultraviolet. Y ya estaría aquí. Aquí hay las tendencias del año. Way over town. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Como antes he dicho, os traigo un anime que, bueno, en resumen, para los que no sepáis, es como una animación japonesa. Y el que os traigo hoy se llama Thank You No Terror, que viene a ser como el eco del terror o algo así. Y está compuesta por 11 capítulos de más o menos 24 minutos. Y el director es Shinichiro Watanabe. Vaya. Aquí, como información. Y ahora os voy a hablar más o menos pues, de qué va este anime. Esta historia pasa en Tokio y en esta ciudad están pasando varios ataques terroristas que están hechos por dos jóvenes. Y estos dos jóvenes se hacen llamar Sphinx. Cada vez que van a hacer un ataque, mandan a los medios un vídeo en los que salen ellos con máscaras y crean adivinanzas y enigmas para que los policías intenten adivinar dónde va a pasar y qué van a hacer. Pero suelen ser bastante rebuscados y como que les explota un poco la cabeza a los policías. Vale. Bueno, y por otra parte hay un detective que se dedica a intentar resolver estos enigmas que les presentan, mientras que la policía, pues como antes he dicho, no tiene ni idea de qué hacer. Seguramente habréis pensado que estos protagonistas son unos villanos que sin más intentan crear caos en la ciudad y así. Hombre, yo al principio pensaba que eran un poco tontos por lo de decirle a los medios lo que iban a hacer, pero luego ya has dicho que los enigmas eran rebuscados y... Ah, vale. Sí. Eran un poco DCs, pero versión... No, porque en verdad cuando hacen estos ataques terroristas no hacen daño a nadie. O sea, no Raya. No matan a nadie, simplemente... Ahora os voy a explicar. Pero lo que quieren es revelar a los ciudadanos los oscuros secretos y las mentiras que se guardan los poderosos. O sea, es como tipo Anonymous, sacan ahí sí. Todas las... Sí. Y eso. Pues, sin más, quería hablar de ella. ¿Y cómo son los ataques terroristas entonces? ¿Qué hacen? Eso, o sea, van a una empresa y petan el edificio, pero antes de eso... Pues dicen que hay un incendio y sacan a todos los pues vaya. Trabajadores. Vaya. Vaya. Aquí ya vaya haciendo la apología del terrorismo. Me van a meter en la cárcel. No, pero... A ver, quiero decir... ¿qué estaba diciendo? No sé. Que fallan un poco en lo que viene siendo el terrorismo. A ver, no es terrorismo... ¿Sabes? O sea, tú estás ahí en Japón y te dicen, hay un incendio en el edificio, y si no ves humo, sospecha que van a petar el edificio las gentes que están haciendo malabares con la policía. Exacto. Uy, cuidado, hay humo, perdón. Pues muy bien, sí, genial. Yo topé con esa gente que peta edificios. Vaya. A ver, no han matado a nadie, ¿no? ¿O sí? No. Pues muy bien. También quería hablar de la animación, que es bastante buena, porque juega mucho con las luces y eso le da un toque sombrío y no sé, me parece muy, muy guay. Y también lo que más me gustó de esta serie fue la banda sonora, que está hecha por Yoko Kanno, que me enamoré. Y es que la música te transmite ese punto melancólico que tiene la serie. Y no sé, pues eso. No sé si os acordáis de este grupo islandés que os hablé. Sí. Sí. Pues lo descubrí por este anime. Ah. Porque hay una canción de ellos. Y bueno, pues eso, como me gusta mucho la banda sonora, os he traído una canción para que la veáis. ¿Del mismo grupo? No. Ah, vale. Pues dale, vea. Así que se llama Walt. Thank you. Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town, good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, she says loving early in the morning. No sé qué os ha transmitido. Triste. Era triste. Sí. Nos da ese toque melancólico de... Sí. Ah, qué mierda. Ya, pero no sé. Tanto como triste. Pero también es como, no sé, a mí me parece un poco... O sea, es triste, pero esperanzadora. Sí, eso es lo que pasa. Es una canción en la que yo escucharía en el coche en un viaje así largo y miraría por la ventana pretendiendo que estoy en un videoclip. En un videoclip de... no sé. De una canción de desamor. Vaya. No sé. Todo triste. De mudanza, de pérdida de amistad. Sí. De me voy a un país nuevo y voy a conocer a nadie, además, pero oye, está lloviendo. Sí. La lluvia es eso. Pero empieza tu nueva vida y es como... Algo es como pérdida, pero a la vez ganas. Esperando. ¿Cómo es el dicho ese? O sea, cierra una puerta y se abre una ventana. Se abre otra. ¿Es así? ¿No se abre una ventana? Búscamelo, vea. Para mí, ¿qué es lo de la ventana, eh? Sí, ¿no? ¿Se cierra una ventana? No, se cierra una puerta y se abre una ventana. Cierra la po, que parece que va a Yubu. El mejor vídeo del mundo. Algún día tendrás que comentarlo. Por cierto. Mira, en Google salen las dos. Donde se cierra una puerta se abre una ventana y donde se cierra una puerta se abre otra. Inciso, este programa está 100% libre de terrorismo. Eso. Por si no ha quedado claro. ¿Algo más? ¿Vea? Pues hasta aquí. Hasta aquí tu sección. Pon voz de radiofónica de señor de radio. De señor, además. De señor consolidado, típico señor antiguo. Buenos días. Bueno, pues hasta aquí mi sección. Buenas noches. Bueno, dale, vea. Good to me. Oh, yeah. She give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town. Buenas noches. Uy, qué brusca. ¿Otra vez? No. Noches. Ah, vale. Pensaba que ibas a volver a repetirlo. En plan, paramos. ¡Buenas! Vale, no, ahora sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? De nuevo. Pues bien, aquí aguantándoos. Vaya. ¿Qué trabajo te da? Aquí esperando hasta que sea ya mi hora de hablar. Vale, pues dale. Le doy, venga. Pues ya os he dicho que os iba a hablar de los tercios, como ya sabéis, o como no sabéis, no sé, yo me iba aquí a informaros, si ya lo sabéis o si no, pues tampoco, no sé. Bueno, que es como una división del ejército que fue considerada como el mejor ejército del mundo en su tiempo. Que su tiempo fue desde 1534 hasta 1704. ¿1704? Cuatro. Ah, buah. Y bueno, ¿qué contaros de esto? Pues no sabía muy bien qué traer, o si batallas o cosas así, yo qué sé. Al final me he decidido por cómo funciona un poco el sistema de los tercios y de reclutamiento y así. Uh-huh. Y bueno, primero os voy a contar un poquillo así como curiosidad. Eran gente ciertamente orgullosa la que constituía los tercios. Información de Wikipedia, ¿vale? Esto de momento es información de Wikipedia, tampoco sé si es muy cierto o no, pero decían que se preocupaban mucho por la honra, pero bueno, eso en esa época a todos. Ya. Y tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Sí, por ejemplo, imagínate que le ponías los cuernos a tu marido. Pues tu marido, por recuperar la honra, tenía que matarte a ti y a tu amante. Qué majo, madre mía. Sí. Bueno, a lo que iba, que esta gente, imagínate, que era ¿cómo se dice cuando no eres disciplinado? ¿Indisciplinado? Sí. Sí. Bueno, pues cuando eran indisciplinados, había que castigarles. Vaya, era un poco... Y no aceptaban que les castigaran con la mano. Ah. O con una vara. Con un guante, tipo Simpson. No, querían que fuera con la espada. Oh. ¿Que es más peligroso? Sí, pero también te da más honor. ¿Y qué más, qué más? Yo no sería buena tercia, ya te digo. Yo tampoco. Bueno, hasta ahí la información de Wikipedia. Ahora os voy a hablar de cómo se reclutaba a esta gente. Primero, ¿cómo te hacías capitán de los tercios? Porque para cada tercio había como el maestre de campo, que era el jefazo, y luego capitanes, cada uno con su grupo de gente que comandaba, capitaneaba o lo que fuera. Y bueno, supongamos que nos quedamos sin capitanes. Entonces, el Consejo de Guerra hace un concurso de designación de capitanes. Vale, en plan Operación Triunfo. igual. De tercios. Operación Tercios. Era un sistema completamente meritocrático. Madre mía, vale, o sea, ¿iba por el mérito? Sí. ¿Por tus ¿cómo se llama? Tus logros. ¿Tus logros? Vale. Tú ibas, imagínate, tú eres un soldado veterano y te quieres presentar a capitán. Entonces tú vas al Consejo de Guerra, llevas tu hoja de servicios, que es como todas las hojas que te da pues tu superior, tu maestra de campo, tu jefazo. Tu Excel. Sí. Sí, algo así. Con todos tus méritos y tú se lo presentas al consejo. Ahora bien, tienes que cuidar muy, muy, muy bien estos documentos porque, ¿sabes? No había copias ni nada. Entonces, si se te pierde, es como si no tuvieras mérito alguno. Entonces lo llevabas en un canuto de hoja data sellado con cera, uh-huh, para que no le entrara la humedad. Y ahí tú dejabas tu canutito, que sería como ir a echar tu currículum al Consejo de Guerra. Entonces, este consejo mira tu documentación y... Por cierto, espera, aquí, llamamiento. Llamamiento. Si alguien quiere ofrecernos trabajo... Sahara. O Chara, perdón. O Sara. O como queráis llamarla. Buena chica. Trabajadora. O a mí, lo aceptamos totalmente. Aquí puedes continuar. Madre mía. Y eso, el consejo miraba tu documentación y si lo consideraban válido, pues te entrevistaban y tal, y dependiendo de qué tal les parecieras como capitán, te recomendaban al rey. ¿Al rey directamente? Sí, al rey. Y el rey era el que te hacía capitán, te firmaba la patente que decía, no sé quién, es capitán. Establecía tu sueldo, cuánto sueldo ibas a tener y de quién, porque no te pagaba el rey, pagaba el jefe. Ahora, ¿el jefe quién le pagaba? Pues imagino que el rey. Pero el rey así en persona no te daba tu sueldo. Y solía ser como... Perdón, es que me he imaginado esa situación a día de hoy. Espera... Estoy girando. Felipe haciéndote capitán. No, No, o bueno, hay una escuela de generales esperando a que les pague el sueldo. En plan, venga, chaval. Muy bien. Vale, ya. Y el sueldo solía ser entre 6 y 15 escudos, que era entre 2 y 3 veces más que el de un soldado normal, pero los jefazos de verdad cobraban 40 escudos. Lo que suele pasar. Sí. Y por cierto, nosotras cobramos, ¿eh? Ay, por trabajo. Eso voy allá, ¿vale? ¿Qué? Déjale, que nos paguen. Apágale el micro. Y además les daban un anticipo al nuevo capitán, porque tenía, el capitán era el que tenía que reclutar él a su propio ejército. Vale. De 250 hombres. O sea, él acababa de conseguir un trabajo y yo tenía que buscar a gente. Sí. Vale. Y entonces, ahí en el momento en el que te nombran capitán, te dejaban elegir. Bueno, tenías que elegir a una primera plana, que es, o plana mayor, que es como, como la, ¿cómo decirlo? A ver, como la gente más importante de tu ejército. Los que iban al final, los que no morían, vaya, ¿no? Sí, pues tenías al alférez, que era el segundo al mando. Ay, como Francis, ¿no? Francis era alférez. No, Francis era capitán. Al alférez le mataron. Ah, es verdad, es verdad. Sí. Estoy María atenta Pintas a tus charlas. ¡Hala! ¡Qué guay! ¿Se ha acordado? ¡Ay, que me emociono! Bueno, eso. Y era el que portaba la bandera. Que sí, como recordáis, a Francis le mataron al alférez y María Pita, que era es el verdad, que se la había sí cargado a pedradas. Cierto. O a golpe de espada, no se sabe, y le quitó la bandera. Vale, pues es el que lleva la bandera de la compañía. Porque el capitán tenía su propia bandera. También tenía una insignia, que también era el que portaba la bandera, pero en tiempos de paz. Para darle al alférez de vacaciones. Vaya. Y bueno, luego tenía un sargento, dos tambores, un gaitero, para animar a la gente, un capellán, un furrier y un barbero. Madre mía. Oh, vaya. Además, también elegía 9 cabos para dividir su ejército de 250 personas en varios grupitos de 25. Pues entre los 9 y él, a 10 personas. 10 grupos de 25. Sí, ¿no? Espera. Ahí las matas. Sí. Vale. Y nos además, fiamos. Ahí en el momento cogía y diseñaba su propia bandera con una sábana. El diseño era como quisiera, pero tenía que incluir sí o sí, era obligatorio que tuviera la cruz de San Andrés. ¿Sabéis cuál es? Ni idea. Esta bandera blanca que tiene un aspa así roja. ¿Pero eso no es la cruz de Borgoña? Sí, esa es. Ah. Cruz de Borgoña. ¿La de la bandera carlista? Sí. Antes de ser bandera carlista fue mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo, pues los 230 años. 200. Espera, ¿cuánto? A ver. Bueno. Los muchos años que fueron los tercios. Pues antes de ser bandera carlista era bandera de tercios. Y no bandera de España, pero sí que se le representaba mucho a España con esa bandera, porque los tercios estos están en todas partes. Entonces decían, oh, la cruz de Borgoña, España. Es como la camiseta de la Roja. Sí, sí, algo así. Y bueno, entonces el rey le manda a un pueblo a reclutar a la gente. Entonces, el capitán llega al pueblo designado, le enseña su patente que le acaba de firmar el rey. ¿Su patente de qué? De que es capitán. Ah. Le enseña a la autoridad su patente, que puede ser el... O sea, la autoridad me refiero al regidor del pueblo o al corregidor. El regidor era el que mandaba y el corregidor era el que se encargaba que el regidor no robara dinero que tenía que dar rey. Vale. Y entonces estas autoridades estaban obligadas a ayudar al capitán en su tarea. Entonces le proporcionaban alojamiento al capitán y a todos los reclutas, que pues solía ser o una casa vacía o una posada o así. Y entonces llegaba el capitán con su plana mayor, se plantaba en la plaza del pueblo, empezaba a tocar los tambores. ¿El cholo? ¡No! Traía los tambores. Montaba ahí una batucada. Y era como un reclamo de gente. Era como que invocaba a la gente bailando la conga en el barrio, en el pueblo. No, porque imagínate, un pueblucho ahí abandonado que... ¿A qué te dedicas? ¿A cultivar mierdas? Vaya. Un respeto por la gente de pueblo, por favor. Yo aquí presente. No, me refiero a ver que no pasaba nada interesante en el pueblo. Bueno, bueno, ¿eh? En el pueblo muchas veces pasan cosas muy interesantes. Vaya. Pero estamos en 2018, ¿no? En 1600. Seguro que todos había más movidas. Porque hoy en día igual claro, no hay tantas. Claro que había más movidas, porque de vez en cuando te llegaba un capitán con su primera plana y sus tambores. Pues yo no iría, porque si me van a reclutar, estás tú. Era voluntario. Ah, pensaba que tú ibas ahí invocado por la música y se te pillaban pa'l saco y te llevaban. Ojalá. Pues al oír la música decía la gente del pueblo, uy, aquí está pasando algo gordo. Entonces iban, se encontraron al capitán que les decía, hey, estoy reclutando gente. Y era voluntario hasta 1620, que ya ahí empiezan a reclutar a la fuerza. Pero bueno, vaya, qué bien. En sus inicios era voluntario. Y bueno, a ver, ¿qué os cuento? Para reclutar a esta gente, depende de a qué zona se los fueran a llevar, porque los tercios estaban en Italia, en Flandes y en las Indias. Entonces... A los que se iban a Italia los reclutaban en el Reino de Aragón y en la zona oriente de Castilla. A los que se iban a Flandes, en el resto de Castilla y la costa cantábrica. Y a los que se iban a las Indias, esos estaban por el sur. Entonces, dependiendo de dónde estuvieras, te iban a mandar a un sitio o a otro. Y estos reclutas se les llamaba al principio fabisoños. De la palabra italiana fa bisogno, que significa hay necesidad. Ah, vaya. Cuando faltaba gente, pues tenían. Se les llamaba fa bisogno, a los que reclutaban, y luego ya bisoños. Y bueno, ahora os voy a hablar de qué se les daba a esta gente, aparte de su mediocre sueldo de 2-3 escudos. La muerte. Sí. Vaya. Honor. Vaya. Honor. Les daban honor. Bueno. Les daban, pues, su uniforme. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Wow! Y esto... Inciso. No queremos que nos paguen con el uniforme. ¡A vaya, por favor! Buscar trabajo en la radio. Y para estos uniformes hacían también un concurso en el gobierno y pedían varios uniformes, todos iguales, que tenían que llevar... O sea, tenían que tener todos ciertas prendas, todas iguales, el color no cambia... O sea, el color podía cambiar, pues si de un lote anterior le sobraba tela de un color al que lo hacía, pues podía reutilizar y así. Y bueno... Si no recuerdo mal, esto es de... Es que no me lo he apuntado, tendría que haberme lo apuntado. De 1594, ¿puede ser? Sí, estoy segura, sí. Totalmente. El uniforme consistía en un gabán, que es como el abrigo, calzones, chaqueta, camisa, ropa interior y medias. Todo ello venía solo en dos tallas, la grande o la pequeña. Oh, vaya. El calzado te lo tenías que pagar tú. Pero no. Además, te lo pagaban. No sé, no era tu sueldo. El primer par sí. El segundo ya iba de tu bolsillo. Ah, porque lo normal era... Se consideraba normal que un soldado gastara dos pares al año. Vale. O sea, que cuando se te desgastaban te comprabas otro. Y luego ya el armamento pues también dependía... Un poco del tipo de soldado, ¿sabes? Pues a un piquero le daban picas y a un mosquetero mosquetes. ¿Picas? Picas. Sí, unas lanzas grandes, muy largas. Creo que son eso. Igual son lo de las cartas. Les daban picas. Es que es lo único que conozco como pica. Pica, enfermedad. Vaya por Dios. Vaya. Que les daban picas, vaya. Pica, qué majos. Armas. Además de que no les pagaban. Sí, sí, sí. Una lanza larga, básicamente, sí. Ay, mira, una foto de los tercios con sus piqueros. Bueno, eso es. Son unas lanzas que, por lo que estoy viendo aquí ahora mismo, parece... Es como dos hombres de alto. Entonces... Así como curiosidad, se dice que de este ejército se decía: a donde un español no llega con la mano, llega con la punta de la espada. Creo que se refieren a las picas estas porque son bien largas. Le voy a decir que es lo que pensaba. Vaya. No sé si quiero saber lo que estabas pensando, pero es que me da una curiosidad, oye. Déjalo, ya te lo imaginas. En fin. Y bueno, eso, lo que os he dicho, el color daba igual, pero tenían que llevar ciertos distintivos, como la cruz de San Andrés, otra vez, el aspa de Borgoña, como lo queráis llamar, que era obligatorio, y luego un pañuelo, bufanda o faja rojo, que era el color distintivo de la nación. Y también plumas rojas en el sombrero, a falta de los tres anteriores. Y no sé, ¿qué más contaros de esto? Si es que ya me quedo sin información. Que no es poco lo que os he dicho, pero... Yo creo que... No tengo más... Ya estaría, sí. Vale, sí. Para mandar ofrecimientos de trabajo, tenemos un Twitter. R/baja. Mensajes directos, por favor. ¿Cómo se llama? Es que no me sé el nombre del Twitter, de verdad. @R/baja. Improvisional. Pues ahí estamos, todo el día, 24/7 disponibles. Y ¿sabes que hay cuentas de Twitter así como chiste? O sea, pues por ejemplo, Felipe II tiene... Sí. Pues hay una de un señor de los tercios, a Alejandro Farnesio. Pues a ver si os ofrece trabajo. Con todo lo que os he explicado hoy. Creo que no se me va a dar muy bien. Se me ha quedado lo de que llevaban plumas en el gorro y poco más. A ti te tocaría irte... A ver. A mí me tocaría irme a Flandes. ¿No? Sí. Pues bien, voy a ir ahí de vacaciones. Bueno, se supone que vamos a ir a Flandes. Ya. No es por nada. Vamos a ir. Habrá que ahorrar. Bueno, pues hasta aquí. Pues hasta aquí el programa de hoy. Nos volvemos a ver la semana que viene a las 8. Bueno, si no tenemos fallos técnicos, nos volvemos a ver la semana que viene a las 8 en el 100.8 de FM. También puedes encontrar todos nuestros programas en el Twitter @R/improvisional. Tenemos dos idiomas. O tres. Tres idiomas. Tenemos tres idiomas. ¿Qué tres? Contratadnos. ¿Qué tres? El inglés, el euskera y el castellano. Oh, si es que estamos hechas para el trabajo. ¡Adiós!